falta que me digas si en tus ojos he leído la triste historia de un amor que poco a poco se ha extinguido. Si dices que te vas, ¿ya qué más puedo hacer? Yo aquí me quedaré esperando un nuevo querer. Si dices que te vas, ¿ya qué más puedo hacer? Yo aquí me quedaré esperando un nuevo querer. Adiós amor, llorando dejas a mi corazón. Por lo que has hecho no guardo rencor. Aunque tú creas que te seguiré, tengo mi orgullo y eso no lo haré. No, no, no, no, no, no, no, no, mi amor. Adiós amor, adiós, adiós amor. Aunque tú creas que te seguiré, tengo mi orgullo y eso no lo haré. Que me diga